vive un caracol. Lleva una guitarra hecha de girasol. Cuando toca suave empieza la canción y hasta el viento baila lleno de emoción. La, la, la, canta el bosque ya, los animalitos vienen a bailar. La, la, la, juntos sin pelear, con amistad el mundo brillará. Una rana verde salta sin parar. Si compartes todo es especial. Un pequeño búho empieza a aplaudir y las flores bailan felices por allí. La, la, la, canta el bosque ya, los animalitos vienen a bailar. La, la, la, juntos sin pelear, con amistad el mundo brillará. Tímido empezó a cantar, una mariposa lo quiso animar. Todos en el bosque quieren enseñar que con alegría todo puede mejorar.